tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, acá en vivo desde Los Ángeles. Un saludo donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto que estén nuevamente aquí con nosotros. Ando medio despistado porque les iba a decir otra cosa que ya se me olvidó. Ya me acordé que les voy a decir. Va a venir acá a Los Ángeles, California, el próximo viernes. El próximo viernes va a llegar a Los Ángeles, California, Andrés Manuel López Obrador. Lo anuncié aquí en las redes sociales. Viene y yo lo voy a entrevistar el jueves, él estando todavía en México, ¿verdad? Un día antes de que venga. Y viene a Northridge. Tengo entendido que viene a realizar un acto de su organización, que pronto será oficialmente un partido político, Morena. Este partido político nuevo que, por lo menos, será uno de los, yo creo, dos nuevos partidos políticos que van a existir en México muy pronto. El otro es de corte así medio religioso, les voy a hablar un día también. Ya les hablé, de hecho, alguna vez, pero les voy a hablar más a fondo acerca de ese partido político. Pero viene Andrés Manuel López Obrador, quizá, tal vez, no lo sé, ustedes qué opinan, quizá el político más odiado por sectores importantes de la población mexicana, pero también uno de los políticos más queridos. Él acaba de publicar un libro que se llama, ahorita les busco el nombre, pero habla acerca de que en México estamos viviendo en un neo-porfiriato, refiriéndose pues precisamente a la etapa de la dictadura de don Porfirio Díaz en México. Entonces, platicaremos el jueves a qué viene a Los Ángeles sobre esto del neoporfiriato, en fin, la reforma energética. En fin, ahí lo voy a tener, es vía telefónica desde la Ciudad de México, y eso es lo que les quería decir. Luego, alguien me regañó ayer que no doy el teléfono. Ahí les va, 1-800-490-0450. Alguien del público, no crean que de aquí, de hasta ahorita todos son muy decentes aquí en Univisión América, ¿no? Muy tranquilos. Es más, al mero mero jefe aquí ni lo veo, se la pasa de viaje. Sí, un saludo, pues, a José Valle. Bueno. Entonces, 1-800-490-0450. Ese es el teléfono. Para que ya no me regañen de que no doy el teléfono, lo que pasa es que a veces pues es medio complicado cancelar los temas, porque si no lo convertiríamos en un programa de llamadas telefónicas, ¿no? Y de repente hay llamadas bien interesantes, muy padres, muy muy buenas, y de repente hay algunos que así casi llaman como para decir así, a ver, ¿por quién vota o qué canción le pide? No, aquí chacoteando un rato con ustedes. Y eso que apenas es martes, me están dando ganas de cotorrear y de contarles un chiste, pero eso después. Roberto me está regañando. ¿A quién creen que tengo aquí en la línea? Miren, inmigrantes de aquí de los Estados Unidos pedirán al Papa, esto va a ser mañana, su ayuda para frenar las deportaciones en los Estados Unidos. ¿Qué va a contestar el Papa Francisco? ¿Qué puede hacer él? Bueno, el encuentro entre los latinos y el Papa Francisco, que se va a producir mañana. Además, le entregarán 2,000 firmas a favor de la reforma migratoria destinada a favorecer a más de 11 millones de indocumentados. Tengo a Juan José Gutiérrez en la línea telefónica. Juan José de Vamos Unidos USA se encuentra en Roma. Me da mucho gusto saludarte, Juan José. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, Rubén, y gracias por permitirnos entrar a los hogares de tus radioescuchas. Pues estamos ya, es la medianoche acá en Roma, hay 8 horas de diferencia con respecto a la hora de Los Ángeles, y en aproximadamente unas horas más sale nuestro contingente hacia el Vaticano. Estamos hablando de 16 personas, que es de lo que consiste nuestra delegación, y tendremos nuestra visita, nuestra audiencia con el Santo Padre Francisco, el primer Papa de origen latinoamericano, con quien conversaremos sobre el tema de la inmigración, y muy en particular de la situación tan dramática que enfrentan los más de 11 millones de trabajadores y estudiantes indocumentados en los Estados Unidos. Bueno, un hombre inteligente, sin duda, el Papa Francisco, un hombre intelectualmente bien amueblado, si me permite la expresión, es un hombre con conocimientos, y le seguí muchas, Juan José, muchas homilías que he estado yo buscando, viendo, indagando, de antes de que él fuera papa, incluso en barrios. Es un hombre realmente que conoce muy bien la problemática de los marginados, de la pobreza, etcétera, muy bien. Entonces yo creo que va a ser muy sensible. Cuéntanos, mañana, ¿a qué horas, quiénes y cuánto tiempo les han dado para esta audiencia con el Papa Francisco? Bueno, por cuestiones que solamente quienes están al frente de toda la administración de la agenda del Santo Padre, pues ellos saben cómo funcionan los protocolos. A nosotros nos han citado para que en punto de las 10:30 de la mañana ingresemos a la Basílica de San Pedro, que es donde se ubica el Vaticano, y de ahí pues se nos colocará en algún lugar de ese centro de espiritual mundial, y bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo se nos vaya a dar y qué características en particular vaya a tomar este histórico encuentro. Lo único que sí sabemos es que por adelantado la Santa Sede y el Papa Francisco en particular ya están enterados de cuáles son los propósitos de nuestra visita y qué objetivos esperamos cumplir durante esta importantísima visita. ¿Quiénes te están acompañando? ¿Quiénes son? A ver, algunos nombres. ¿Qué organizaciones representan? ¿Y quiénes van a hacer uso de la palabra? Rubén, te cuento que hay 8 organizaciones identificadas con esta delegación, entre las que se cuentan pues la propia Vamos Unidos USA, que es la que yo dirijo. Está también la Hermandad Mexicana Transnacional, que encabeza la compañera conocida por todos, Gloria Saucedo, que por motivos de salud no pudo acompañarnos, pero al frente de su contingente está la compañera Alicia Flores, dirigente de Hermandad Mexicana Transnacional en el Condado Ventura, en Oxnard. Está el Consejo de Federaciones Mexicanas, con Francisco Moreno, dirigente de comunidades, al frente. También otros individuos, hay un par de niños, dos niñas, una de 10 años, Jersey Vargas y Carla Pérez, que tiene 15 años de edad, una señorita. Y bueno, en fin, te digo, hay 8 organizaciones. Entonces, pues mañana ahí vamos a estar y esperamos cumplir 3 objetivos muy particulares que son los que nos trajeron en esta misión tan importante hasta el Vaticano. Si me permites, te lo puedo decir. Sí, nomás que mira, me queda un minuto de este bloque, Juan José, porque al principio no habíamos logrado todavía la llamada contigo desde un principio. Entonces vamos a hacer la pausa. Ahí viene la pausa, dura 2 minutitos nada más, y regresamos. Me vas a hablar entonces de los 3 objetivos que buscan, porque pues qué puede hacer el Papa. Sabemos que evidentemente él, como conocedor del Evangelio, de la palabra, etcétera, seguramente, bueno, ya ves, ahí están 30 segundos. Entonces ahorita regreso contigo y seguimos un poco charlando. Juan José Gutiérrez está en Roma, de Vamos Unidos USA. Mañana tienen audiencia con el Papa para hablar de el Via Crucis de los migrantes, ahora que viene la Semana Santa. Estamos de regreso, se encuentra en Roma, Italia, Juan José Gutiérrez, junto con otras organizaciones representando a la comunidad inmigrante, y tienen una audiencia con el Papa Francisco el día de mañana para platicar acerca de esta problemática, que no es nada más de esta zona del planeta, sino de hecho es mundial, de África, de sur a norte, igual el movimiento hacia allá, en España tremendo como puerta de entrada y otras partes, Italia, etcétera. Desde luego aquí, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, México, hacia los Estados Unidos, otra parte importante hacia Canadá. ¿Cuáles son los puntos que van a tratar mañana con Francisco? Me decía, los tres objetivos que buscan conseguir. Primero que nada, Rubén, les comparto a sus radioescuchas que le vamos a dar las gracias al Santo Padre Francisco por esos pronunciamientos que tienen origen en toda su carrera de identificación personal con los desposeídos de la tierra, con la gente humilde, la gente trabajadora, los marginados. Como tú sabes, el Santo Padre ha hecho pronunciamientos muy importantes a favor de que se debe de respetar la dignidad humana de todos los seres humanos, incluyendo los inmigrantes indocumentados. Uh-huh. Entre estos, los más de 11 millones de trabajadores y estudiantes indocumentados en Estados Unidos. Por ese solo hecho creemos que pues estamos obligados de darle las cartas. Ese es nuestro primer objetivo. El segundo es que para el día jueves de esta semana está programada una visita de Estado del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con el Santo Padre en el Vaticano, y nosotros queremos solicitar del Santo Padre, y esto es nuestro segundo objetivo, que en sus conversaciones con el presidente Barack Obama no se vaya a desplazar, no se vaya a evitar tocar el tema tan importante de la inmigración indocumentada en Estados Unidos y la necesidad urgente de que se llegue a un acuerdo por las autoridades federales que ponga fin, como tú ya lo dijiste, a este viacrucis colectivo que vienen sufriendo estos más de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, que se toque el tema y que se atienda, que siga abogando por nosotros como él lo ha venido haciendo durante todo este primer año como el sumo pontífice de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y número tres, pues venimos a lo que todo mundo viene a Roma, a esa aspiración de todos los católicos, de todos los creyentes, de toda la gente de fe, pues que nos dé la bendición. Y en el caso particular de nuestra delegación, creemos que eso es importantísimo, porque al margen de lo que se logre durante estas conversaciones y lo que suceda el día jueves en el encuentro con el presidente Barack Obama, pues se viene a Roma que se le dé a uno la bendición. Nosotros queremos que nos bendiga para poder regresar a los Estados Unidos con esa gracia que él nos pueda dar para seguir la batalla hasta el final, hasta que logremos la reforma migratoria, que nosotros la sentimos cerca, pero se necesita un último empujón. Queremos que se desatore la situación de la reforma migratoria en la Cámara Baja y que se conmuevan este liderato republicano, donde dentro de los cuatro más importantes que controlan la agenda legislativa del Congreso, por ser mayoría, tenemos que tres de los cuatro son católicos. Nos referimos al presidente de la Cámara Baja, John Boehner de Ohio, y a Paul Ryan de Wisconsin, y Kevin McCarthy de la ciudad de Bakersfield, California. El cuarto es de origen judío, semita, Eric Cantor. Entonces creemos que esta gente pues debe de prestar atención a lo que el líder máximo de la Iglesia a que ellos pertenecen tenga que opinar como el líder moral del mundo occidental, cristianamente hablando. Entonces son los tres objetivos. Sentimos que es una gran responsabilidad, que la hemos asumido con mucha humildad, pero con mucha firmeza, a nombre de los más de 11 millones de indocumentados, siguen esperando, que siguen viviendo intensamente su calvario, su vía crucis, y que creemos nosotros que ya se ganaron el derecho a que sean reconocidos en toda su humanidad, para que pronto tengamos una reforma migratoria, y por lo menos, si de momento no se lograra esta, que se ponga un fin a las deportaciones que están dividiendo a las familias, y que por eso es que vienen estas dos niñas, a Jersey y Carla Pérez, que ellas son parte de esos de más de 5 millones de niños y niñas que ya nacieron en los Estados Unidos en familias donde uno o ambos padres son indocumentados, y que estos siguen siendo perseguidos, encarcelados y deportados, ¿no? Están en proceso de deportación, y queremos que el Papa escuche de voz viva de estas niñas valientes que están aquí representando a esos más de 5 millones de niños ya ciudadanos, pero que sus derechos humanos pues todavía no se respetan. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. No sé si tal vez, como el jueves voy a abrir el programa entrevistando a López Obrador. Es mañana tú. Vamos a ver, pues, a ver si buscamos un espacio ahí para que nos platiques, ¿no? Más o menos cómo. De los resultados, con todo gusto, Rubén. Ya se va a acabar el tiempo, Rubén. ¿Estás nervioso? Pues estamos así, muy emocionados. Estás emocionado, nervioso. Ya te echaste un buen vinito, un buen Chianti. ¿Ya te echaste para los nervios? ¿Un buen Chianti? ¿Una copita de Chianti? No, nada de eso. ¿Cómo? ¿Por qué no? Estamos con la mente clara. Bueno, pero también hay que comer. Hay una buena pasta con un Chianti, algo, ¿no? Pasta sí hemos comido. Muy buena, por cierto, Rubén. Una pasta increíble. Y aprovechamos buscando los buenos precios. Porque tú sabes que pues tampoco traemos tanto dinero. Las vacas no andan gordas. Este viaje lo hemos financiado de nuestro propio bolsillo. No tenemos patrocinadores ni nada. Es el pueblo mismo quien nos ha traído hasta acá, y es al que vamos a servir en esta histórica misión. Me hubieras dicho, yo te hubiera cargado la maleta y también me dejabas entrar y hablar con el Papa. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias, estamos pendientes. Gracias, Juan José Gutiérrez, en Roma. Todo listo. Una pausa, regresamos hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América. Aún se me antojó una pasta con un vinito que no fue. Aquí estamos de regreso, les doy nuevamente el teléfono para que no me regañen como ayer me dijeron que no di el teléfono. Me refiero a gente de la audiencia, por lo menos tres personas. Me dijeron 1-800-490-0450. Acaban de escuchar a Juan José Gutiérrez con esto de... siempre cuando trato temas religiosos, siempre en verdad me entra así como que escalofrío, porque para nada quiero parecer un radio evangelista, ¿no? Dios me libre de hacer estas cosas, pero permítanme tantito mencionar algunos aspectos sobre este tema. De acuerdo con una plática que nos dio una vez allá en México un sacerdote que se llama César Corres, era sobre el Evangelio de Marcos. Pero en fin, nos dio una plática en general sobre muchos temas, muy, muy interesante. Fue la primera vez que escuché que alguien me explicara, y después ya lo vi con muchos otros teólogos, sobre este asunto de la multiplicación de los panes. La gente, mira, ahí está Julio, ahorita le entramos con Julio, con mucho gusto. La multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes, la gente, ¿cómo lo interpreta? A ver, ¿cómo interpretan ustedes la multiplicación de los... A ver, Roberto, tú, cuando digo lo de la multiplicación, a ver, prende tu micrófono tantito. No te preocupes, no te pongas rojo, ¿no? Sí, a ver, ¿qué fue la multiplicación de los panes y de la comida y con Jesús, de las canastas y todo? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tienes en la mente? Tú, ponte ahí el micrófono. Fue un milagro, ¿no? Fue un milagro. ¿Y en qué consistió el milagro? ¿En que aparecieron de repente más, es lo que la gente cree? ¿Eso tú lo crees? Como el... Sí, o sea, lo que la gente cree es que la multiplicación de los panes fue que de repente, de la nada, ¡pum!, así como magia, surgieron panes y peces, ¿no? Si no mal recuerdo cómo es la cuestión. Bueno, pues resulta que no. Resulta que el milagro consistió en el cambio del corazón de la gente. Y entonces su guardadito y de lo que tenían por ahí, lo empezaron a sacar. Hubo un cambio, pues, y lo empezaron a compartir. Ah, pero es más conveniente hablar de un milagro, en el sentido de un milagro así como que vino como magia del cielo, así. ¿Y por qué estoy diciéndoles esto? Porque no es ocioso pensar en esta visita desde el punto de vista que yo respeto de quienes van allá a ver a Francisco, al Papa y la cuestión de la fe, para plantearle sin duda un tema tan doloroso como el de la migración a nivel mundial. Hace poquito, ayer, habló este amigo que habla muy seguido y que tiene todo el derecho de expresar sus puntos de vista. Yo tengo todo el derecho de disentir de él, Elías, ¿no? A ver si llama al rato. Decía Elías, no, es que Dios vino a salvar a los seres humanos del pecado. Pero lo que yo ya no le pude preguntar ayer a Elías es, ¿y qué entiendes por pecado, mano? ¿Qué es el pecado? A lo mejor me dirían, no, pues el pecado es ponerle el cuerno a la mujer o al esposo. El pecado, que es que no me estoy diciendo que no lo sean. Pero quisiera que me definiera qué es pecado. Bueno, la pobreza como tal es pecado. Porque hay un pecado estructural. Hay un pecado estructural. Hay mucha gente que trabaja como mula y no debiera ser pobre. Cuando San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, que dice así en el Evangelio, el que no trabaje, que no coma, se refiere al flojo, al holgazán. Ah, ¿no quieres trabajar? Pues no comas, maestro, no vas a ser un mantenido. Pero resulta que el que sí trabaja tiene derecho a la comida. Hay mucha gente que trabaja y que lucha, que tal, ¿verdad? Y no podemos negar las categorías o las figuras, realidades en el mundo de gente marginada y explotada. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Correcto, en gran medida sí. En gran medida sí, uno debe tener esa voluntad, esa maquinaria interna, ¿no? Para incluso ser el resorte que le impulse a ser empresa, en el sentido positivo de la palabra, que es positiva la empresa, el emprender, el ser emprendedores. Pero estructuralmente hablando, hay un pecado. Y dentro de ese pecado está el de que mucha gente se le viole su derecho a no migrar. Hay un derecho a no migrar. Hay un derecho, y en ese gran pecado les puedo decir, por ejemplo, yo no los voy a condenar porque no soy radioevangelista ni predicador, pero en ese gran pecado tenemos a muchos políticos mexicanos, por ejemplo, concretamente les puedo mencionar a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué menciona Salinas de Gortari? Porque él dijo que el Tratado de Libre Comercio iba a evitar el problema de la migración, y no evitó el problema de la migración. Es un asunto estructural. Y por eso yo siempre les he dicho que si se atendieran los amos del mundo, los que manejan la economía del mundo, los que verdaderamente, no los que la hacen con su trabajo, con su esfuerzo, sino los que están arriba dirigiendo una serie de cosas. Miren, decía Borges, creo que es Borges, porque una vez cité una cosa de Borges por ahí que no era de Borges, pero decía Jorge Luis Borges que los peruanos, aquí mi productor es peruano, descendían de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos de los barcos en Sudamérica. Bueno, otro tanto podría decirse de lo que actualmente son los estadounidenses. Los únicos norteamericanos que nunca necesitaron permiso de residencia son precisamente los originarios de por acá, que son los indios. Todos los demás son inmigrantes. Pero resulta que hay un pecado estructural, que es el que habría que ver de fondo. Porque yo les he dicho en otras ocasiones, y se los repito, si no vemos este problema así, estamos viendo el árbol, pero no el bosque. El árbol podría ser reforma migratoria, esto, el otro, pero no ver el bosque, es decir, el contexto. El contexto. Julio, ¿cómo estás? Tenemos el suficiente tiempo, mi estimado. Estamos aquí. ¿Qué milanesas que te dejas bisteces? En esos desacuerdos, pero desacuerdos muy civilizados, de que no tenemos que arruinarnos los que respetamos todo el tiempo. Volvemos a lo mismo. Yo creo que estos distinguidos defensores de los ilegales ya se les resbalsó el vaso del fracaso. Ahora resulta que andan de vacaciones allá en Roma con la excusa de disque defender. Oye, pero pagaron, oye, Julio, pero me dice que se pagaron su boletito, pues no seas envidioso. Es la primera vez que, y qué buenas noticias hay de que están indagando el comité de ética al mal congresista Luis Gutiérrez, que otro que dice que defiende a los ilegales, pero él quiere que Puerto Rico se independice de Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Oye, viene, para mí no estaría nada mal si la gente de Puerto Rico lo quiere hacer. Oye, no te vayas, aguántame la pausa y continúo contigo, y luego tengo otras personas que están llamando y con mucho gusto le entramos al asunto de escucharles un poquito más, porque luego dicen que no doy el teléfono lo suficiente. A ver, regreso con Julio, pues. Regreso, hombre, corté a Julio que estábamos allí hablando. Me decías de lo de Puerto Rico, si la gente de Puerto Rico y la mayoría de la gente lo quisiera, pues allá ellos que tomen su decisión. Del otro, de Gutiérrez, ¿qué decías de él? ¿Qué decías, Julio? El Congreso lo está investigando por malversación de fondos. Ándale, yo no me sabía. ¿En serio lo están investigando por malversación? Hoy en los periódicos estos políticos como... Ah, mira. Pero quisiera ahondar más en esta situación. Mira, yo por 10 años me he opuesto a esta de la situación del lloriqueo, de las novelas, como tú lo pones, de que el derecho no es ningún derecho. Yo creo que realmente debemos ya tomar acción. No, nosotros derrotamos eso. No, yo lo pongo como un pecado estructural. Fíjate, ahorita yo no lo creo que sea estructural. Yo creo que es más que todo, como decía un colombiano que murió debido a que sus actos, como dicen por ahí los religiosos, sus pecados lo mataron, decía este distinguido señor, los estadounidenses blancos están molestos porque este es un problema político. Él se refería al narcotráfico, yo me refiero a la inmigración ilegal. El problema es que desafortunadamente nosotros los latinos legales no tenemos el control de la inmigración ilegal, y ese es el gran problema. Oye Aldo, Julio, tengo a una persona que iba yo a entrevistar. Si me aguantas, continuamos la charla, pero lo tengo ya desde Phoenix, Arizona. ¿Te cae bien Arpaio? Yo creo que merecemos a un alguacil así aquí, porque... ¿En serio? ¿Te cae bien? O sea, ¿tú apruebas Arpaio y todo? No en 100%, pero en un 90%. El 10% que le exijo a este sheriff Arpaio es por qué no detiene a los empleadores estadounidenses blancos criminales. Eso es lo único que le reclamo. Bueno. Te digo eso de Arpaio por lo siguiente. Mira, déjame pasar tantito aquí con Roberto. A ver, Roberto, ¿cuál es la noticia de Arpaio? Básicamente, Rubén, reprendieron al sheriff que se hace llamar el más antiinmigrante de Estados Unidos, Joe Arpaio, y a uno de sus colaboradores. Un juez federal lo hizo porque el sheriff desafió una orden suya y encima se burló de esta orden que le pedía parar el perfil racial cuando hacía cuando paraba a indocumentados, digamos, por violaciones de tráfico o enredadas en los lugares de trabajo. ¿Y él se burló de esa cuestión? Se burló de esa ley, de esta recomendación del juez, y prácticamente pues la desobedeció. ¿La desobedeció? A ver, entonces, Julio, te corto tantito, por favor, y voy con el analista político Aldo Castañeda, a quien saludo con mucho gusto allá en Phoenix, Arizona. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por recibir nuestra llamada. En efecto, aquí en Arizona, hace muchos años, nosotros quienes vivimos en el condado de Maricopa, de donde el sheriff Arpaio es el alguacil, sufrimos directamente... digamos, esta actitud anti-inmigrante que se expresa, digamos, en las redadas que constantemente hace, no solo en los centros laborales, sino en las carreteras, donde pone oficiales del alguacil parando los carros. Y el tema es que a la hora de parar el carro hay un ingrediente de perfil racial para poder establecer qué conductor o no conductor podría ser un inmigrante indocumentado. Y en consecuencia... el sheriff Arpaio ya recibió, por un lado, llamada de atención del Departamento de Justicia, que ha estado investigando ese perfil racial, pero por otro lado también ha venido recibiendo órdenes del juez en caso de violación de derechos humanos, que le han pedido que modifique esa política de intervención con sus alguaciles, donde tanto el Departamento de Justicia como los jueces especialistas en derechos humanos han encontrado que hay un ingrediente de perfil racial, porque no es un estándar las detenciones de los vehículos dependiendo quién los conduzca. Entonces, al parecer el alguacil ha continuado con esa política de perfil racial, y por eso que el juez se ha pronunciado llamándole la atención, y también el Departamento de Justicia le ha invocado que pare ese tipo de actuaciones. Y aquí en Arizona directamente hemos sufrido esa actuación del sheriff, que ha utilizado ese tipo de actuaciones para ganar la adhesión nacional de la prensa, la adhesión nacional de un sector muy conservador de los Estados Unidos que votan por el Partido Republicano, pero ha hecho con el inmigrante documentado un instrumento político para ganar un espacio y lo ha logrado, pero mucha gente fuera del estado de Arizona está mal informado de la real actuación del sheriff Arpaio de los que estamos aquí en el condado de Maricopa. Aldo, recordarás que tuve la oportunidad de entrevistarte pues, ya hace algunos años sobre otros asuntos que podrían conducir a que algún día, decíamos en ese entonces, viéramos al sheriff Arpaio con sus calzoncitos color rosa, así como él pone a los en la cárcel esa que tuve la oportunidad de visitar. ¿Cómo va el otro asunto de esto? Porque también ahí el gobierno de Barack Obama, pues sí se le enfrentó ahí al señor Arpaio, según hablamos en aquella ocasión. ¿Cómo va ese asunto? Ha pasado mucho tiempo y, en efecto, el sheriff Arpaio ha sido sujeto de investigaciones, no solamente a través del Departamento de Justicia, sino al Departamento de Estado, la Procuraduría aquí del Condado de Maricopa, que ha encontrado malversación de fondos, ha sentenciado a algunos de los alguaciles más cercanos a él por el desvío de fondos, especialmente en temas de inmigración, y por otro lado los jueces, aunque no lo han encontrado directamente culpable a él, porque él es el quien, digamos, no ha estado en las calles haciendo eso, ha generado una recomendación del juez de que la actuación que realiza es definitivamente un perfil racial. Sí, el tema es que el electorado ha creído el cuento que su combate y su lucha de alguna manera ha disminuido la inmigración ilegal en el estado de Arizona, y en el tiempo que tú estabas pendiente de la información de Arizona, pues estaba en vigencia la ley SB 1070, ¿no es cierto?, una ley que criminalizaba la presencia ilegal de las personas indocumentadas, y el sheriff utilizaba esa ley para poder sacar a las calles los alguaciles, pero afortunadamente 3 años después la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha pronunciado dejando el 95% de los artículos de esa ley, los ha dejado sin efecto porque ha encontrado que era inconstitucional, y solo en el estado de Arizona está vigente, digamos, una sección de la ley que permite que el oficial de la policía pueda preguntar sobre el estatus migratorio de una persona detenida que no acredita su identidad. Pero por lo demás, el combate ha continuado contra el sheriff Arpaio, se ha judicializado por un lado y se ha politizado por el otro, pero seguimos en pie para llamar la atención a nivel nacional de que Arizona tiene no solo el sheriff más rudo del país, sino el más antimigrante del país, que ha utilizado al inmigrante como un instrumento de combate. Bien, Aldo, no sé si me puedas aguantar un corte que dura 5 minutos. ¿Puedes aguantarme o...? ¿Sí? Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Oh, perfecto. Entonces regreso con Aldo Castañeda, analista político desde Phoenix, Arizona. Gracias por aguantar la pausa, Aldo Castañeda. Vamos de regreso contigo hasta Phoenix, Arizona. Oye, Aldo, ¿cómo se ve desde Arizona, donde fue una especie de laboratorio, en mi opinión, para empezar a ensayar y aplicar una serie de medidas y de leyes que incluso se remontan? Y mucha gente de esto lo ignora y luego responden a bote pronto, pero muchas de estas leyes fueron inspiradas, incluso hasta redactadas, por gente cercana a lo que se conoce como la eugenesia, eugenics, que era la idea de la construcción de una raza superior. Bueno, creen que no hay pero ¿cómo se ve desde allá, pues, con todo lo que ocurrió allá, todos los, ¿te acuerdas?, cámaras, televisiones, todos viajando allá a Phoenix, Arizona, para todo esto? ¿En qué momento estamos, pues, ante este asunto de cara a una reforma migratoria y la preocupación también de la separación de familias, que es desgarradora, y las deportaciones que tienen esta implicación? ¿Cómo lo ves desde allá? ¿En qué momento estamos? Bueno, el lado positivo de esos momentos difíciles de la aprobación de la ley SB 1070, que criminalizaba la presencia ilegal, que buscaba las deportaciones masivas, que, como bien dices, había sido inspirado por un perfil racial con un elemento racial en las personas que redactaron estos proyectos de leyes. El lado positivo es que despertó, digamos, al león dormido de la comunidad inmigrante en Arizona y las movilizó. Cientos y miles de personas por las calles, los jóvenes agrupados en los Dreamers, los adultos, las organizaciones pro-inmigrantes a nivel nacional se movilizaron para pelear contra la implementación de la ley SB-70. Y años después podemos decir que hemos hecho retroceder la aplicación y la implementación de esa ley, aunque existe una sección nada más que está vigente, inmigración, que son agentes federales, en concordancia con el presidente, pues no acuden a las llamadas telefónicas de los policías cuando se ha detenido un inmigrante indocumentado por no tener licencia de conducir, salvo que tenga de por medio la comisión de delitos como felonías agravadas. Por lo demás, los agentes federales no acuden a estas llamadas telefónicas de la policía. Pero sí ha generado un movimiento entre nosotros y ese movimiento ha superado el dejar sin efecto la ley SB-70 y ahora está por la pelea por la reforma migratoria. En estos momentos, nosotros sabemos que la reforma no va a salir por el Congreso Federal. No hay reforma migratoria este año, porque hay una decisión política de los republicanos en no sacar adelante en la Cámara de Representantes la reforma migratoria, pero hay conciencia entonces que se va a canalizar todos estos esfuerzos para presionar al presidente y de una acción ejecutiva generalizada como dio para los DIMES a través de la acción diferida. Entonces el movimiento pro-inmigrante ha volteado la cabeza, ya no está en los pasadizos del Congreso, dando testimonios a los congresistas, presionando al presidente de la Cámara de Representantes, ya no, porque sabemos por ahí no va el camino, no hay una decisión política, es un año electoral en noviembre y en consecuencia los republicanos ya jugaron sus cartas, que es mantener el electorado conservador, fiel al movimiento Tea Party, y por eso que ahora se está presionando al presidente y creemos aquí en Arizona que el presidente va a dar una acción diferida en el mes de julio, que no será una reforma comprensiva, amplia, que califiquen los 11 millones de inmigrantes indocumentados, pero que por lo menos le dará una tranquilidad de que no podrán ser arrestados y deportados porque les podrá dar lo que se llama una tarjeta de trabajo temporal que permita, digamos, impedir que se sigan deportando, y no olvidemos que hay 1.200 deportados por día, hay 400.000 deportados por año, y hay cerca de 2 millones de personas que han sido deportados desde que el presidente Obama asumió el gobierno a pesar de su promesa de la reforma migratoria. En consecuencia, nosotros podemos decir que esa experiencia negativa en Arizona, había un movimiento antimigrante fuerte en el Congreso Estatal, ha despertado en nosotros un movimiento de lucha que está presente, y hemos hecho retroceder tanto al sheriff con las denuncias que hemos hecho a nivel del Poder Judicial, a nivel Departamento de Justicia y a nivel nacional e internacional sobre su actuación antimigrante en Arizona. Hemos podido al mismo tiempo, digamos, presionar políticamente en el Senado de los Estados Unidos y hemos logrado que en el Senado se apruebe un proyecto de ley de reforma migratoria, y ahora vamos, creo yo, para resumir mi intervención, vamos a presionar para que el presidente Obama este año, que también le interesa a los demócratas, porque los demócratas no tienen control de la Cámara de Representantes, y creemos que el presidente, si quiere ser audaz y ganar los asientos necesarios para tener mayoría en la Cámara de Representantes, tiene que tomar una acción audaz para ganarse la mayoría del electorado hispano, que es demócrata, pero que está resentido con ellos, con el Partido Demócrata, y la única manera de ganar nuestra adhesión es en estos momentos dar una acción diferida generalizada, y creemos que él inteligentemente lo va a dar en el mes de julio. Y creemos que por ahí va el camino de nuestra lucha desde Arizona a todos los Estados Unidos. Oye, ¿y por qué crees que la va a dar y por qué en el mes de julio? ¿Qué información tienes? Las elecciones son en noviembre. El presidente la va a dar hasta en verano, porque hace una semana ya el Partido Republicano en la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por el cual quería facultades al Congreso para suspender y judicializar todas las acciones ejecutivas que el presidente promulgue utilizando sus facultades constitucionales. Entonces, los republicanos ya saben que viene una acción ejecutiva y están aprobando en la Cámara una medida para impedir la implementación de la reforma. Por otro lado, creemos que es en verano porque hay elecciones de renovación del Congreso y del Senado en el mes de noviembre. Entonces, cualquier decisión política del presidente tiene que darse con anticipación para que tenga un efecto real en el electorado. Y hasta ahora las encuestas debajo de la mesa indican que los republicanos van a mantener la mayoría de los asientos en la Cámara de Representantes, y el presidente sabe que la única medida que puede tomar audaz para cambiar el, digamos, el sentido del electorado, incluyendo al hispano, es a través de este proyecto de reforma migratoria. Los republicanos también saben que en el 2016 no va a ganar. Oye, Aldo, me está llegando otro corte, pero es muy importante lo que estás diciendo. ¿Me lo aguantas y ya te dejo ir en el siguiente? Ok. ¿Sí? Estoy hablando con Aldo Castañeda y nos está dando, pues, a conocer esta posibilidad. Él considera que podría darse este gesto audaz del presidente Barack Obama con una doble vía y que rebote favorablemente hacia el Partido Demócrata en las siguientes elecciones intermedias. Regreso con Aldo Castañeda. Estamos ya de regreso platicando con Aldo Castañeda, quien desde Arizona, analista político, nos está diciendo sobre una decisión audaz que podría tomar el presidente Barack Obama de cara a las elecciones y que tiene que ver con la cuestión migratoria. Algo así también ya les habíamos comentado, lo estaba yo buscando ahorita, pero no lo encuentro, una nota de Pilar Marrero en el diario La Opinión. Aldo Castañeda, entonces te pedí que nos aguantaras el corte, por favor, porque esto es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, adicionalmente el presidente en un discurso invocó públicamente al secretario de Seguridad Nacional, a Jeff Johnson. En su discurso le dijo que le presente a él un inventario de las prácticas actuales para ver cómo se puede aplicar la ley de manera más humana dentro de los límites de la ley. Yo creemos que ese discurso en el fondo era decirle al secretario de Seguridad Nacional, presentan un proyecto, una iniciativa ejecutiva para hacer que estas deportaciones sean suspendidas. Y esos dos anuncios, la actitud de la Cámara de Representantes, intentando bloquear cualquier acción ejecutiva del presidente, y el anuncio público del presidente, su secretario de Asuntos Internos, para que le presente un proyecto sobre las deportaciones, creemos que es la antesala de esta acción ejecutiva, que en efecto no será una reforma migratoria, pero viendo las circunstancias, creemos que va a ayudar muchísimo a suspender las deportaciones. El tema es cómo el movimiento proinmigrante maneja y negocia esta iniciativa presidencial. No olvidemos que el movimiento antimigrante, el proinmigrante, que está conformado por movimientos civiles, uniones, han venido levantando la voz y entorpeciendo de la necesidad de que el proyecto de ley, digamos, incorpore cláusulas ciudadanas, ¿no? De que debe llevar adelante un camino a la ciudadanía. Y ese tema ha sido el tema más difícil de las negociaciones a nivel de la Cámara de Representantes. Nosotros somos de un sector que pensamos que no es necesario estipular en el proyecto de ley ninguna cláusula ciudadana, porque cualquier residente, sea por amnistía, reforma o por peticiones familiares, puede ser ciudadano después de un tiempo determinado. Entonces, nuestra preocupación es cuál va a ser la reacción del movimiento proinmigrante al saber que esta acción ejecutiva no va a contemplar iniciativas como la ciudadanía ni la residencia permanente, sino de dar solamente un estatus de protección temporal, que es temporal con una tarjeta de trabajo, y esperamos que sea el movimiento proinmigrante a nivel nacional muy maduro para que entienda que esta es una decisión política que no intenta resolver el problema de fondo, pero vista las circunstancias no hay otra forma de darle un alivio temporal a los potenciales personas que pueden ser deportadas en las calles a nivel nacional. Hay veces, mi estimado amigo, hay un divorcio entre el movimiento proinmigrante que pide un proyecto de ley refinado y con la realidad de lo que piden los inmigrantes de la calle que día a día salen a manejar carros sin licencia de conducir. Hay un divorcio entre lo que quieren, lo que desean, y la manera como el movimiento pro inmigrante ha confrontado y ha paralizado. Yo soy lo que soy crítico de que en el 2007 y en el 2013 gran parte de la frustración de los acuerdos ha sido llevado por el lenguaje extremo del movimiento pro inmigrante, que no ha sabido negociar las cláusulas necesarias, porque detrás del movimiento pro inmigrante hay fondos económicos y de uniones que lo que quieren es residencia permanente con ciudadanía, porque no les interesa inmigrantes que tengan solamente un estatus de protección temporal, porque ellos no van a ser incorporados a las uniones y en consecuencia no van a haber grandes aportes a las uniones. Esa es mi peculiar manera de ¿cómo se llama?, de enfocar por qué ha habido obstáculos en la aprobación de la reforma migratoria, que proviene también de nuestra falta de madurez. Porque el liderazgo del siglo XXI no es el liderazgo de tirar piedras, no es el liderazgo de marchar, protestar, gritar. El liderazgo del siglo XXI es saber negociar, saber arrancar en los momentos oportunos beneficios, saber retroceder por las circunstancias y aprender un liderazgo de sentarse en la mesa para ver los puntos intermedios, porque detrás de todo esto es política. Detrás de todo esto es política y hay que saber negociar como buenos políticos. Uh-huh. Pero también una sociedad que no se moviliza o pasiva o que nada más... ¿Quién va a negociar si la sociedad no se hace visible, no? Por ejemplo, yo sé que me estás hablando del siglo XXI, pero tenemos lo que fue el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, por ejemplo, y que se gestaron en las calles, pero también hubo la negociación y estaba el cabildeo. O sea, estaba lo político, y uno no excluye al otro, en mi opinión. No sé, tal vez estoy equivocado. No es incompatible. No es incompatible, exacto. Lo que quiero decir es que en esta etapa de la reforma migratoria, la etapa de la marcha y la protesta y de la presión y de poner en la agenda política el tema de la reforma migratoria ha sido eficientemente cumplida. Esas movilizaciones han logrado su objetivo, que es poner en la agenda política el debate en los Estados Unidos en la reforma. Uh-huh, en esta etapa del 2014 es la etapa de llegar a acuerdos, concretos, y eso exige movilizar las masas en otro sentido. Por ejemplo, para llamadas telefónicas, por ejemplo, para hacer esfuerzos para ser ciudadanos, llenar formas, encuentros para, por ejemplo, saber canalizar específicamente qué congresista es el que necesitamos presionar, en fin, reprogramar la estrategia de lucha, pero sin desconocer el valioso aporte de la movilización de la gente en el 2007, 2010. Pero estoy de acuerdo contigo también, hasta en un nuevo lenguaje, porque yo se los he hasta comentado a los líderes, de que, bueno, el pueblo unido será vencido. Yo decía, oiga, aquí hace falta un esfuerzo de creatividad. Debe haber gente que sean directores de teatro, por ejemplo, gente que sean escritores, gente que... Entonces, dinamizar esa presencia a través del arte, a través de la creatividad, a través de hacer algo que verdaderamente incluso haga voltear los cuellos, o sea, las cabezas, las miradas de las personas para decir, ah, caray, no sé si me explico. Ahí estoy de acuerdo contigo en una protesta del siglo XXI que apele también a la imaginación y a la creatividad. Hay que convocar a otras fuerzas vivas del país que se expresan en la cultura, en la música, en el arte, a otras personas que... Sí. Porque la inmigración indocumentada no es solamente no tener papeles, es también una imagen distorsionada que un sector conservador del país tiene de nosotros, que el inmigrante está asociado a la falta de educación, está asociado a la delincuencia, está asociado a los beneficios públicos, a la ausencia de pago de impuestos. Entonces, a la hora de luchar por la inmigración, hay que mostrar otros rostros. El rostro de quienes son exitosos en el país, que tienen un liderazgo social en el ámbito que se desarrollan, para un poco decirles a esa comunidad mal informada que no es cierto que no pagamos taxis, que tenemos exitosos empresarios, muy buenos profesores, grandes artistas, y que ellos también son inmigrantes indocumentados. Sí, yo me acuerdo en el 2007, cuando yo fui al Congreso Federal, en un congresista estatal me invitó para que hable con el senador McCain, y yo en ese momento era un inmigrante indocumentado, pero yo había estudiado en la universidad, había vuelto con mis esfuerzos a hacer inglés, y la idea era solamente decirle, yo también soy inmigrante indocumentado, pero yo me he esforzado por hacer esto, porque los políticos americanos valoran mucho cuando uno hace cuatro aspectos, que es trabajo con la comunidad, compromiso con la familia, fe en tus creencias y respeto a la Constitución. Lo que ellos quieren escuchar es que nosotros también queremos ser parte de el proyecto que se llama Estados Unidos, y comparto contigo esa idea de que hay que movilizar otras almas para darle un rostro nuevo a la inmigración indocumentada, sí, y limpiársela para no creer que solo está asociado al crimen y a los beneficios públicos. Entonces yo creo que hay que tener más imaginación, como tú dices, para presentarnos a la comunidad y decirles que somos parte de esta sociedad, y lo único que queremos es igualdad de oportunidades. Aldo Castañeda, te agradezco muchísimo tu participación y espero que no sea la última. Es la primera, pero no la última. Te mando un fuerte abrazo hasta Arizona. Gracias por compartir contigo y conmigo esa reflexión. Muchísimas gracias y espero volver a escucharte. Muchísimas gracias, Aldo Castañeda. Vamos a una pausa y les voy a dar dos noticias. No, una nota que ya encontré, la de ahorita les digo, regresando. Y el tiempo me está aquí ganando. Vamos a una pausa. Oh, perdón, ya estaba yo hablando, pero no había encendido el micrófono, hombre. Gracias por avisarme que no había encendido el micrófono. Les decía que ya escuchamos a Aldo Castañeda, un analista político ecuánime, sereno, profundo, muy bien articulado, y hablando pues acerca de esta opción que, de acuerdo con él, podría tomar el presidente Obama y con dos pájaros de un tiro, ¿no? Por otro lado, o carambola de tres bandas, ¿verdad? E irse también para beneficiar al tema de los demócratas en las intermedias. Les decía yo en la charla que ya le habíamos informado sobre esto en una nota de Pilar Marrero del diario La Opinión. Y Roberto Ticona me hizo favor de buscarla, la encontró inmediatamente porque es bien efectivo, se pone las pilas. Entonces, acción ejecutiva en inmigración salvaría a demócratas. Es muy parecido, pues, parte del perfil de lo que nos acaba de decir Aldo Castañeda. Dice la nota, analistas coinciden en que esta sería una salida política, para que Obama mejore su imagen y ayude a su partido en las elecciones del 2014. Ahí va. El presidente Barack Obama, en el nivel más bajo de aprobación de su presidencia, según las más recientes encuestas, podría considerar el año que viene, tal como lo acaba de decir Aldo Castañeda, la acción administrativa para proteger a grupos de indocumentados como una salida política para mejorar su imagen y ayudar a los demócratas en las elecciones legislativas del año entrante, consideran analistas. Hasta ahora, los grupos proinmigrantes han pedido al presidente que actúe para detener las deportaciones o proteger a ciertos grupos como una acción de tipo humanitario y hasta de justicia hacia la población inmigrante por sus contribuciones al país. Pero últimamente los problemas políticos del presidente, que empezó este año en el tope y la ola y lo termina en lo más bajo, se han multiplicado. Las encuestas así lo reflejan. De acuerdo al más reciente sondeo de Gallup, su aprobación bajó 12 puntos en la población en general, de 53 a 14, entre latinos de 75 a 52. Estoy dándole un contexto todavía a lo que acaban ustedes de escuchar, ¿eh? Varios analistas consultados coincidieron en que es una situación problemática para el Partido Demócrata, que espera retener el Senado, y ganar espacios en la Cámara de Representantes. Aldo nos decía que todo indica que los republicanos lo van a mantener, pues, el año que viene, para poder aprobar así su plataforma legislativa. Cosas a todas luces imposible con los republicanos en sólida mayoría en la Cámara Baja. Y por ahí sigue la nota, ahí se las comparto si la quieren buscar. La encuentran nada más poniendo el título de la nota: acción ejecutiva en inmigración salvaría a demócratas. Y el salvaría lo pone ya entre comillas porque está haciendo una cita de diferentes analistas. La otra nota que les quería ayudar es muy importante, pero llevan aquí Rodolfo desde Chicago, lleva esperando 48 minutos. Rodolfo, muy buenas tardes. Hace mucho que no nos llamabas, pues es que seguramente porque estás deprimido, que tu América no da una. No, pues el domingo vamos a pegar a las Chivitas. El domingo vas, pero no vayan a agarrar la bronca que agarraron ahí con el Atlas en el Estadio Jalisco. Qué bochornoso estuvo eso, ¿no? Fíjate que desafortunadamente, no sé si conozcas a Lalo Camarena, acaba de hacer un comentario muy, muy, muy, muy factible, muy veraz, muy oportuno, sobre que las famosas barras fueron importadas de Argentina por un argentino que se llama Andrés Fassi, que tiene mucho poder en el Pachuca, y que desafortunadamente eso se transmitió a toda la Liga Nacional, y bueno, por andar importando cosas pues incoherentes, ese es el pago que tenemos ahora en nuestro fútbol mexicano. Bueno. Mira, manito, yo quisiera enfocarme en lo que acaba de comentar esta persona. Yo, no sé, yo desde las últimas veces que te hablé de un famoso libro que se llama La ironía de la democracia, que dice más o menos cómo está estructurado el poder económico, social y político aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esto de que lo que él dice que es probable se dé, bueno, es probable, como dijo una vez el jefe Diego, ¿verdad? En política todo es posible. Pero yo creo que más bien se daría porque es una de las pocas condiciones, fíjate bien lo que te voy a decir y me escuche toda tu audiencia, es de las pocas condiciones que ha puesto el gobierno de México para que se dé la reforma energética, que les dan una reforma migratoria, un plan de amnistía temporal a la mayoría de nuestros connacionales con el fin de que la reforma energética se dé. Entonces más bien sería un acuerdo entre la cúpula del poder estadounidense y la cúpula poder de nuestro país. Y con respecto, mira, a este camarada Julio que te habla, yo creo que a este camarada, fíjate, si me permites recomendarle unos libritos, sí. Voy a recomendar un libro que se llama Strangers in Their Own Land, que eso habla de lo que tú decías de los migrantes, pues nosotros no migramos, mano, acuérdate que la mitad del territorio este fue nuestro. Y hay otro cuate que se llama Juan González, que ese libro, por cierto, tú ya me dijiste que lo viste, se llama La cosecha del imperio, se llama The Harvest of the Empire, sí. Que cómo Estados Unidos promueve la inmigración de Latinoamérica para acá, sí. Y que todo esto pues se ha traducido en darle en la torre a los campos latinoamericanos para que nosotros vengamos acá a trabajar, como decimos en México, por gordas duras. Bueno, y el único te vas a decir este hombre, Juan González, es un periodista muy sólido, que acompaña, no siempre, pero a Amy Goodman en un programa de Pacifica Radio, que es un medio alternativo, muy importante, muy importante. Por ejemplo, ese medio fue de los pocos que durante la guerra en el 2003, antes de la guerra de Irak, dio información, me refiero a Amy Goodman, a ese programa, dio una información completamente ética, responsable, correcta, de un altísimo periodismo, ¿no? Debo decir que yo desde mi trinchera di esa misma información tal como después resultó, pero es un periodista muy sólido, muy solvente el que estás mencionando. Perdón, te interrumpí, te queda un minuto. Sí, mira, y para cerrar con broche de oro, hay dos periodistas muy buenos. Uno se llama David Brooks, que escribe para el New York Times y para el Washington Post. Muy bueno eso, o sea, porque decir, pues este camarada nomás se enfoca en los latinoamericanos, o ellos son anglosajones. Y otro cuate que se llama Robert Fisk, que escribe para un diario que se llama Independiente, es un diario británico. The Independent de Inglaterra. The Independent, sí, mira. Sí. Entonces, él también, fíjate, él, esto de la, yo no quiero ser abogado del diablo, de esto de la famosa deportación casi masiva de lo que ha hecho Obama, más bien, él lo predijo cuando apenas Obama iba a entrar, porque él dijo en una de sus columnas de que cuando Bush terminó sus 8 años, que fueron desastrosos para la economía estadounidense y que la estamos viendo ahí, que iba a tardar cuando menos 10 años en que Estados Unidos tuviera un promedio de crecimiento del 5% hacia arriba. Entonces esto de una manera u otra se tenía que dar por el alto desempleo que hay en el país. Bien, aquí estamos de regreso. Les quiero dar, antes de pasar allá con Elías y después con Carlos, a las llamadas telefónicas, fíjese que las grandes religiones se comprometen a luchar juntas para erradicar la trata de seres humanos. Yo había perdido de vista esta noticia, la he encontrado ahí en unas páginas. La Iglesia Católica firmó el 17 de marzo un acuerdo en el Vaticano con representantes del Islam, qué bueno, y de la Iglesia Anglicana, qué bueno, con el que las principales religiones se comprometen a luchar para erradicar la esclavitud moderna y trata de personas en todo el mundo antes del 2020, y animar a que se sumen a la lucha el resto de las confesiones religiosas. Este acuerdo, fíjese, está bajo el título Global Freedom Network. Global Freedom Network. Fue firmado por el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el argentino Marcelo Sánchez. En fin, ya para qué le doy los nombres, lo importante es que la iniciativa ha sido promovida por la Walk Free Foundation, que se define como un movimiento de todo el mundo para luchar contra la esclavitud moderna. Y esto, Elías, esto es un pecado social. Voy con Elías. Hola, Elías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Oye, te escuché temprano tu programa que me estabas haciendo una pregunta al aire que no tuviste. Pues una referencia ahí a lo que tú... Porque ayer pues no da tiempo, mano, porque si me quedo platicando aquí contigo, pues ya va a parecer así una onda aquí tuya. Una definición, parece de diccionario, pero no, está en el catecismo. No sé si es lo dijo San Agustín o Santo Tomás de Aquino, que el pecado es todo acto, pensamiento, palabra contrario a la voluntad de Dios. Así correcto. Oye, ahí te pregunto, déjatela a ti con esa definición. Con esa definición, ¿la pobreza es voluntad de Dios? No, pero la pobreza no es una situación de pecado. La pobreza es consecuencia de un pecado social, como tú le llamas, que puede ser el egoísmo, la avaricia, la codicia. No, la explotación. No te dé miedo la palabra explotación. Hay gente que... El robo, la explotación, pues, o sea, la pobreza. Pero en sí la pobreza no viene a ser un pecado, porque si fuera así... No. Ser pobre no es pecado. No. Ser pobre... Claro. No, claro que no. Mi punto era de que la pobreza, de acuerdo a lo que yo es mi pensamiento, ¿verdad? No es tu doctrina de la iglesia ni nada. Uh-huh. La pobreza en sí no es un fin del cristianismo, sino es un medio. No, por supuesto. Pero, a ver, mira, repíteme la definición que tú acabas de leer de pecado. Repítela. Todo acto, palabra o pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Ok, fíjate, te cité por lo que tú decías ayer de Monseñor Romero, y presentabas un poquito como si Monseñor Romero, yo así interpreto tu cuestión, a 34 años de su muerte, hubiese sido un hombre que se hubiese desviado de su verdadera vocación evangélica, se salió de la onda, y tú decías, Cristo vino a salvarnos del pecado, no andarse metiendo de revoltosos en luchas sociales. No lo dijiste tú así, pero así te interpreto. No refería específicamente a Monseñor Romero, porque digo, por ejemplo, no sé si recuerdas una vez que el Papa Juan Pablo fue a un país centroamericano, yo no recuerdo realmente, pero fue alguien que se había metido ya, creo que... Ernesto Cardenal a Nicaragua, ya sea lo que vas, te adiviné el pensamiento. Ernesto Cardenal a Nicaragua, que fue un sacerdote, que fue ministro de... Y que se arrodilló frente al Papa y tal, tal. Sí, para tratar de revalidar su lucha y todo eso. Y el Papa lo que hizo fue sermonearlo, decirle, tienes que cumplir tu ministerio, porque para eso fuiste ordenado. Y creo que bueno, pero espérate, pero haz una pausa, porque si no me escuchas también. Yo ya te escuché. Yo ya sé por dónde vas tú. O sea, fíjate, yo te voy a decir una cosa muy importante. Tú que eres muy religioso. Y por favor, perdónenme, porque no quiero ser radioevangelista. Jesucristo relativizó el templo. Lo relativizó cuando le dice a aquel hipócrita, le dice, a ver, ¿vienes a dejar tu ofrenda? No. Primero ve y reconcíliate con tu hermano, y luego vienes a dejar la ofrenda. Relativizó el templo. En cambio, hay un catolicismo y un no catolicismo, un protestantismo, etcétera, que están absolutizando el templo. Es decir, el evangelio, ahí, que se entiendan ellos dentro de las cuatro paredes. Ah, no, pero mira, si yo vengo aquí conscientemente, me puedo equivocar como periodista, pero si yo soy creyente y conscientemente yo aquí los vengo a engañar y a darles basura, es pecado. Estoy en contra de eso que acabas de decir. Porque el Evangelio pide que hablemos con la verdad. Yo no sé si a veces me equivoco y chin, algo que pensé que es verdad resultó no ser verdad, pero soy muy sincero al decirlo. ¿Tú sabes el significado de la palabra templo? Templo es lugar donde habita el espíritu. Y al utilizar el templo de piedras y de esas cosas, Cristo lo relativiza para que se centre en el verdadero templo, que eres tú, que son los inmigrantes indocumentados, que son los pobres, que son los explotados, que son las mujeres ahí en Chiapas indígenas que andan cargando leña como mulas y que son incluso víctimas de sus propios maridos, del alcoholismo de sus pueblos. Todo eso en su conjunto es en contra de la voluntad de Dios, porque Dios quiere la renovación. No puede haber teología que no sea liberadora. Es en sí misma la teología cristiana como tal, es liberadora. Y del pecado social. Hay toda una teología del pecado. La contaminación, mi estimado Elías, es pecado. Contaminar es pecado. La indiferencia ante el dolor ajeno es pecado. ¿Entiendes? Entonces, cuando te hablo del pecado estructural, en algo que aquí se cacarean todo mundo, que la democracia. ¿Cuál democracia? Mira, voy a tener un programa que acabo de grabar hoy en una parte con un hombre, donde están todas estas farmacéuticas que están prácticamente hasta diseñando enfermedades para que sean congruentes con determinados medicamentos, con el amparo. Incluso ponen como chanclas, por decirlo así, a muchos gobiernos. Responden muchos gobiernos, no a sus pueblos, a los intereses. Entonces, no es que politizar la cuestión de politizar y sacar a la fe y todo, ¿cómo te lo puedo explicar? Para meterla a un partido político y todo. No, eso incluso lo niega el derecho canónico, ¿verdad? Si alguien se mete a un partido político como tal, está negado en la Iglesia Católica por el derecho canónico. Pero se trata de que esa verdadera religión camine, salga de la hipocresía para ir al verdadero templo, donde habita el espíritu, que es el de los niños amolados, que es el de los niños y el de los ricos, ¿verdad? Y el de los ricos pobres. Pobres en conciencia, pobres en solidaridad, pobres que quieren llenarse con objetos y con posesiones y luego viven un vacío profundo que hasta se suicidan. Porque hay una pobreza también en ese sentido. Chin, me ganó la pausa. Y perdónenme, no quiero ser radioevangelista, por favor, pero te estoy tratando de dialogar con Elías, a quien estimo que llame y que esté atento al programa. Si gustas aguantar, regreso para que tú me digas algo al final. Y Carlos, ay, ¿me da tiempo, productor? Me dice que sí, me dio permiso mi productor, sale. Bien, estamos de regreso. Oye, Elías, nada más mira, remato con esto y luego rápidamente, Carlos, y luego, ¿me da tiempo de Carlos y luego ya Sayin? Sí, ¿verdad? Sayin nos aguanta un poquito. Ahorita voy con Sayin también. Mira, fíjate, nada más te quiero terminar lo del discurso de, la homilía de Oscar Arnulfo Romero. Me quito el sombrero, mano. Que dice, ya no lo voy a leer todo, pues, en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día. No sé qué tan familiarizado estés con el drama que fue la Guerra Civil Salvadoreña. Yo estuve en la firma de la paz de esto. Bueno, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. ¿Sabes, Elías, qué fue que pasó? Que los jefes militares interpretaron estas palabras como una llamada a los soldados a la insumisión, a la desobediencia, así, y al día siguiente un oficial del ejército calificó de delito la homilía de Óscar Arnulfo Romero, la calificaron de delito. Y es que en ese sentido, mi estimado Elías, cuando se vive el evangelio en serio, siempre será perseguido, siempre será asesinado, siempre será crucificado, siempre será calumniado. De lo contrario, no es verdadero evangelio. Y es una fe cómoda, augusta, farisea, metida ahí en los templos, hipócrita, ¿verdad? Y este hombre, que ayer se cumplieron 34 años, que además hay que decirlo, me dicen que si soy, ya no lo digo, pero este gobierno estaba financiado por los Estados Unidos en ese momento, como lo estaba Arena y Roberto Dabuzón, ¿verdad? Y todos los autores intelectuales del asesinato de Monseñor Romero. Y fue asesinado por vivir en su cuerpo y jugándosela, porque ninguno de los que primero siguieron a Jesús, ni San Esteban, que murió lapidado, apedreado. Ninguno murió de gripe y de porcina y que la vacuna de la gripe y que... No. Murieron crucificados, perseguidos, asediados. Una iglesia que no es perseguida, Elías duda de esa iglesia. Quiere decir que se ha acomodado a los intereses, no del evangelio. Bueno, perdón que ya, ahora sí me azoté, ¿no? Está por aquí Addis Abeba, que nos ha venido a visitar. Addis Abeba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Michoacán. Oye, Carlos, aguántame. Ahorita voy contigo, Carlos. Pero es que Michoacán, tierra de muerte para alcaldes. Les leo la nota. Morelia, Michoacán, desde que Fausto Vallejo rindió protesta como gobernador de Michoacán el 15 de febrero del 2012, han sido asesinados 4 alcaldes y un diputado local. El más reciente es uno del Partido Acción Nacional, que además había advertencias, ¿verdad?, que se llama Gustavo Garibay, o se llama Gustavo Garibay García, del Partido Acción Nacional. Pero resulta que hubo advertencias, y ahorita nos va a platicar de eso precisamente Sayín, que la tenemos en la línea telefónica. Sayín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y gracias por tomar la llamada desde Morelia, Michoacán. Buenas tardes, Rubén. Perdón, me faltó decir tu apellido, Sayín Dalet Villavicencio, de Revolución 3.0. Oye, tremendo esto de los alcaldes en Michoacán. Claro que sí, Rubén, como bien lo dices, nosotros tenemos contabilizados en los últimos 6 años 6 alcaldes asesinados, de 2012 a la fecha, 4 asesinatos han ocurrido y todos estos han quedado impunes, Rubén. Todos se han quedado impunes. Oye, en este que acabamos de mencionar, el más reciente del Partido Acción Nacional, Gustavo Garibay García, había información, leí en sinembargo.mx, o no sé si lo leí con ustedes, se había pedido hasta protección del secretario de Gobernación de la presidencia del gobierno Enrique Peña Nieto, y que respondió la secretaria de Gobernación que pues no podían ofrecer seguridad a cada alcalde, ¿no? ¿Esto es así? Sí, claro. Gustavo Garibay había ya sido víctima de un atentado en octubre del 2012, Rubén, y bueno, tras ese atentado que logró sobrevivir, tuvo el alcalde una fuerte grupo de seguridad de 20 policías federales, todo el resto de la administración de Felipe Calderón. Sin embargo, cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia acá en México, le he retirado toda la seguridad al alcalde. Y como tú bien lo señalas, el Partido Acción Nacional tuvo a bien volver a solicitar la seguridad no solo a la Secretaría de Gobernación, sino a nivel local, al secretario de Gobierno en Michoacán, o entonces gobernador interino Jesús Reina, y también se negó a proporcionársela. Y pues lamentablemente los resultados fueron fatales, porque el alcalde era víctima de extorsión de parte del crimen organizado. Pues tremendo, realmente aquí hay una omisión, o sea, se pidió, le retiraron la escolta y resulta, él ya había sufrido un atentado, ¿verdad? Y había resultado herido alguna vez este mismo alcalde. Sí, en octubre del 2012 recibió 2 impactos de bala y logró sobrevivir porque lo trasladaron de emergencia en un helicóptero a un hospital y recibió atención médica. Pero sí, ya había tenido antecedentes de un comando armado. Bien, Sayín, pues no quiero abusar más de tu tiempo, de tu generosidad, que nos permitas hablar de estos temas allá desde Michoacán. ¿Quieres agregar algo acá para los paisanos michoacanos? No, Rubén, nada más que, bueno, reiterar que la situación en Michoacán continúa difícil, que pese a la presencia de fuerzas federales y del comisionado federal en Michoacán, la situación de inseguridad no ha ido para menos, y bueno, para muestra un botón y este tipo de casos que siguen ocurriendo en todo el estado, Rubén. Muy bien, Sayín Dalet Villavicencio, de Revolución 3.0. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, allá hasta la hermosa antigua Valladolid, capital de Michoacán, que es Morelia. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias hasta a Sayin. Entonces yo les estaba diciendo la nota esta de la cosa de trata, ¿verdad? Ya lo dije un poquito, ¿verdad? Me falta, pero ya también me ganó el tiempo. Voy a regresar pues con Carlos, que lleva esperando una hora con 9 minutos. Carlos, hombre, te agradezco muchísimo. Y luego se agregó Alex, que nos acaba de llamar. Entonces voy a la pausa y con mucho gusto regreso. Un abrazo a los salvadoreños, de veras. Yo estimo mucho a Óscar Arnulfo Romero y creo que fue, incluso en su momento, hasta sufrió el desprecio, la calumnia, en fin, regresamos. Ya está la musiquita diciéndome que me calle. Vamos al último segmento del programa de esta tarde de martes en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, y nada más les digo que se me olvidó ayer, hombre, esta frase profética del mismo Monseñor Romero. Él dijo: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y por eso, el pueblo salvadoreño, el más humilde, el más sencillo, el más noble, el más dispuesto a escuchar y a transformar cosas, le tiene un profundo respeto y un profundo amor a este hombre, porque la gente sabe detectar la sinceridad y diferenciarla de la hipocresía cuando se trata ya de asuntos tan profundos, ¿no? Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Vamos con Carlos. Carlos, adelante. 1 hora 15 minutos esperando. Este es el último bloque. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Mira, yo siempre escucho tu programa, siempre lo escucho, pero nunca te había llamado. Ah, pues qué bueno, siempre hay una primera vez. Al señor este que anda en Roma, ¿quién le paga o quién le paga sus gastos para ir hasta allá? Él ha dicho, si lo escuchaste bien y pusiste atención, él dijo... yo no sé, ¿verdad? Me imagino que es verdad. Él dice que sus gastos se los pagaron ellos de su bolsillo. Y bueno, pues... No, lo que pasa es que, mira, ya nosotros los inmigrantes nos han agarrado como carroña para política, para todo. Todos sacan bien de allí. Lo que debíamos de hacer nosotros los inmigrantes es ponernos a trabajar y prepararnos para nuestro futuro y no estar esperanzados a nadie, que nadie nos regale nada, porque nadie nos va a regalar nada. Sí, estoy de acuerdo. En cuanto al esfuerzo individual, tu voluntad personal, ser arquitecto de tu propio destino, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿me dejas terminar la idea o nomás te quieres escuchar a ti mismo? Y yo te escucho ahorita. Pero si alguien logra y cabildea y favorece que cambie un clima, un ambiente en el que permita que esa iniciativa tuya te permita salir adelante y que nadie te regale nada, pero que al contrario, pero que te quiten obstáculos, pues qué mejor, ¿no? Y que la gente viva de su esfuerzo y del trabajo. Como decía San Pablo, repito, hoy estuvo muy religioso, el que no trabaje, que no coma. Ese es el flojo, el holgazán. Hay muchos que no coman, pero el que trabaja, el que se lucha trabajando. Carlos, adelante. Como te digo, yo ese señor, tengo yo 20 años en este país y siempre lo escucho que habla y que ya mero. Los políticos lo mismo, desde que sus leyes que ponen de Bill Wilson, que estaba aquí, que la 187, y siempre le vamos a hacer caso, siempre vamos a estar espantados. Como dice que la sombra, que estamos el viacrucis cargando. ¿Cuál viacrucis? Si nosotros trabajamos aquí y te pones a trabajar y no tienes problemas con ninguno. Bueno, está bien, es tu caso. Bien. Es tu caso, está muy bien, es tu caso. No puedes negar que hay un viacrucis de muchísima gente que pierde la vida, de muchísima gente que cruza la frontera, de muchísima gente que muere del desierto, de muchísima gente que incluso criminaliza eso, ¿verdad? Contrario, se lo pregunté a Schwarzenegger, se lo dije en una conferencia de prensa, tengo testigos. Le dije: oiga, ¿cómo es posible? Usted va a misa, es católico y va a misa a Santa Mónica, yo lo he visto los domingos, y usted me dice que hay que negarle el agua a un sediento en el desierto, ¿verdad? De acuerdo a una ley. Uy, se me paró así grandote, así, ahí está, en una conferencia de prensa. Yo dije: bueno, ¿qué me va a golpear? No es cierto, no se paró, ahí le eché de mi cosecha. Hay mucha gente que sí vive un viacrucis, Carlos, no puede ser tan indiferente y tan inconsciente. Porque tú puedes decir, como una señora que me decía, me dijo: bueno, todo está muy mal, pero nosotros estamos muy bien. una señora millonaria, muy ajena. Sí, pues no, nunca se ha venido, no conoce Chiapas, no conoce Oaxaca, no conoce la realidad. Yo espero que tú sí la conozcas, Carlos. O sea, hay un viacrucis, claro que sí lo hay, y no solamente aquí, a nivel mundial. Y quienes creemos que un mundo mejor es posible, pues luchamos por él. O tú ya, como el mundo está bien y tú estás muy bien, no hay bronca, todo está muy bien, Carlos, así que se quede todo. No, todo está bien, pero si todos nos ponemos a trabajar y a echarle ganas en este país, porque este es un gran país que nos da la oportunidad a todos, pero no todos lo aprovechamos. Mira, es un gran país. No. Es un gran país sin duda, pero mira, parafraseando a Octavio Paz, cuando ingresó al Colegio Nacional en 1967, Octavio Paz dijo, una sociedad sin crítica no puede ser sana. Por eso el periodismo no puede dejar de criticar a Estados Unidos como tal. Porque sin crítica, a mí mi esposa me critica grueso. Porque si no más me dijera, ay Rubén, eres lo máximo, qué buen periodista. Mira, tú eres perfecto. No, pues no crezco. Ella me critica, mi principal crítico es mi esposa. Me critica durísimo. Pero hay unos que no critican, esos te quieren destruir, son mala leche, son mala onda, quieren esos. Entonces, este es un gran país, correcto. Pero es un gran país que ha cometido tremendos errores, y si me apuras, algunos buenos crímenes como el de Irak. Pero cuando un periodista se lanza a decirlo, ¡oh, es usted antiamericano! Me pone un tipo ahora en mis páginas, ya no tire basura antiamericana. Pues en México tuvo antimexicana y antiguatemalteca y antiespañola. Entonces quiere una narrativa de Disneylandia. ¡Oh, el lugar más feliz de la Tierra! No. Tú sabes, por ejemplo, lo que hicieron aquí en Guatemala. Ya se nos va a venir el tiempo, pero Carlos, te exhorto, te invito, yo entiendo, quieres que la gente sea responsable e hija de su voluntad, de su trabajo y de su esfuerzo, pero se engañan aquellos que niegan que hay seres humanos que están atrapados en una encrucijada donde no pueden ser arquitectos de su propio destino, no pueden, porque los han amolado otros, estructuralmente hablando. No sé si me explico. Deja de pasar con Alex, lo siento, Carlos. Alex, para terminar, que también lleva esperando ya un buen rato. Alex, sí, buenas, y con usted cierro el programa. Sí, rápidamente, estoy yo luchando por una reforma migratoria con un grupo, pero quería tratar de entender cuál es la lógica que tú expresas en la radio. Sabemos de que el gobierno de aquí de los Estados Unidos tiene tres brazos, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. En la Constitución dice claramente que ninguno de los brazos del gobierno es más importante que el otro, y si uno de ellos se sobreextiende sobre sus poderes, están los otros dos brazos para corregir el abuso. Entonces, ¿pero a qué te refieres cuando dices con lo que yo digo? ¿A qué te refieres? Porque yo me hago responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendas, ni de lo que otros gurús entiendan y les digan a la gente que yo digo. ¿Qué es lo que yo digo? Dímelo. Yo te entendí que tú tal vez no lo estabas diciendo, tal vez yo te entendí mal. No sé, por eso yo quiero saber que tú me digas qué es lo que tú crees que yo digo. De que el presidente puede parar las deportaciones. Eso, yo no he hablado hoy de eso. Hoy no he hablado de eso. Lo he hablado en otros programas, pero me parece tu llamada un poco extraña porque hoy no he hablado de eso. Pero si quieres esa, también te la contesto. La he contestado y he dicho en qué circunstancias, pero ya nos llegó la campanita. Si quieres, háblame mañana. Gracias, amigos, que tengan una muy buena tarde. Les invito a que me escuchen el día de mañana. De lo contrario, incluido Alex, tranquilos. No pasa nada, pero bienvenidos los que aquí están.